Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión tenemos la siempre agradable presencia de nuestro buen Zuldin. Santos y buenos días tengan todos ustedes. Y de nuestro queridísimo Keita. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos ustedes? En esta ocasión, para cómputo, tenemos algo que acaba de leer Zuldin, una página de Microsoft o algo así. ¿De qué es, mi querido Zuldin? Ah, lo que pasa es de que, bueno, se supone que Microsoft acaba de lanzar a la venta en su sitio web una actualización crítica de Windows Vista. Estas actualizaciones no las ha enviado a través del actualizador automático, según que tiene el sistema operativo que acaban de lanzar. Ahí sí me oí bien profesional, ¿verdad? Bueno, entonces se supone que arregla algunas cuestiones relativas al desempeño de las imágenes que tienes, así como que en tu fototeca. Y llama mucho la atención, aparte por el hecho de que parece ser que cuestan $129 estas actualizaciones, ¿no? Y que, pues, se supone que sí son actualizaciones críticas y que, pues, deberían de descargarse a través del actualizador automático. No te las deberían de cobrar, y aparte el precio se me hace bastante elevado. No sé cómo ven ustedes, o si alguno de ustedes tiene Vista que nos pueda decir al respecto. ¿No sería el sistema operativo ya con el error arreglado? Porque pues, el precio de un Windows Vista es de $150 de precio. Entonces, nada más la pura actualización, otro 120, se me hace muy raro así. Bueno, en sí Microsoft también se negó a declarar si las actualizaciones están relacionadas con algunos rumores que han estado apareciendo alrededor de un service pack, para precisamente Windows Vista. Y bueno, te digo, una de las actualizaciones se considera de desempeño para arreglar problemas relacionados con fotografías digitales, incluyendo la reparación del manejo de formato RWA, RAW, y las cámaras Canon EOS 1D y 1DS. Entonces, pues bueno, habrá que estar pendientes al respecto, pero... Lo cual se me hace curioso porque $129 es el costo del Mac OS X Leopard, y pues se me haría un suicidio, ¿no? Porque si $129 te cuesta un sistema operativo de Mac y contra $129 de un sistema un parche de Microsoft Windows Vista, pues quién sabe, ¿no? Pero vamos a confirmarles esto, ¿no? Se nos hace muy, muy raro, caray. Pero bueno. Sí. Sí, pues habría que estar al pendiente, ¿no?, al respecto de todo esto. Ahora no sé si pueda dar el crédito al lugar de donde lo leí. Ah, claro, hay que citar la fuente para que nuestros podescuchas puedan corroborarlo. Efectivamente, la dirección es www.jambits.com, una página sobre tecnología, también algunos videojuegos, y muy buena realmente, que pudieran darle una checada de vez en cuando. Ok, pues les vamos a dejar la liga en el blog, lo que me recuerda que visite nuestro blog. ¿Cuál es nuestro blog, mi querido Keita? Creo que ya se lo saben después de 9 podcasts. Es www.antimateriapodcast.blogspot.com. ¿Qué tal si tenemos sí, bravo? No, pero ¿qué tal si tenemos podescuchas nuevos? Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestro correo electrónico? antimateriapodcast@gmail.com. Ok, no, pues si son nuevos usuarios, de hecho sí deben de ser nuevos, porque estamos muy contentos con las suscripciones que tenemos a nuestro feed. Llevamos 34 suscriptores, es decir, 34 personas que nos escuchan cada semana. A todos ustedes mil gracias por escucharnos, y la mayoría son de Estados Unidos, que están en busca de podcast en español. Que fueran tantos, muchas gracias por escucharnos cada semana aquí en estas tonterías que decimos. Y la mayoría son de Estados Unidos, como que están buscando podcast en español, y entonces les mandamos un saludo a todos los hispanoparlantes en Estados Unidos que nos escuchan. Y déjenos sus comentarios aquí en nuestro blog, y en nuestro correo electrónico. Y aprovecho que se acaba de unir con nosotros Arcángel. ¿Cómo estás, mi querido Ark? Muy bien, gracias por la invitación. Y pues bueno, tenemos ahorita ya, estrenamos nuestra sección de saludos. Alguien quería mandar saludos aquí, me parece. Saludos en español. Hola. Saludos en inglés. Hi. Saludos en japonés. Konnichiwa. Saludos, chino. Ya cállate. Saludos, chino. Ok, es el momento para que Kevin Novak empiece la alerta anti-K. Sí, tenía que decir algo, el saludo, no tengo nada que decir. Yo te apoyo, estuvo chido. No, quiero mandar un saludo muy especial a Leo Hernández y a su esposa Laura, que me contactaron para darme las gracias y para felicitarme por el podcast. De hecho, Leo anda allá por Toronto, mi querido Keita, y su esposa anda aquí en México, y son unas personas muy buenas, así es que muchas gracias por mandarme sus felicitaciones. Zuldin, ¿tenías alguien más? Sí, le debo el saludo desde hace 2 semanas, así que mi estimadísimo Píndaro, un saludo desde México para, ¿verdad?, que ahí es un contacto bastante importante, que tenemos un amigazo del alma y que, para que se muevan de envidia, tiene un trabajo en Square Enix, señores, así que Square Enix Europa. Saludos a Píndaro y feliz cumpleaños también de parte mía. También. Ah, sí, cierto. Feliz cumpleaños. Ark, ¿tenías tú algún saludo? Sí, saludos a Erika. Muchas gracias por los comentarios que nos diste de la lección de física. Y saludos a John, que posiblemente ahorita está muerto de la envidia. Ok, pues esos fueron los saludos. Si quieren que los mencionemos aquí. Vamos con saludos en coreano. Año, saludos en coreano. Alerta antiquita, alerta antiquita. Ok, ya basta, ya tenemos saludos. Y bueno, vamos a seguir con nuestra categoría favorita, que es de videojuegos. En la sección Xbox 360 está Zuldin. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, resulta que se acaba de liberar en el Xbox Marketplace la demo de Fatal Inertia, un juego del cual hablamos hace unos cuantos podcasts en la emisión del E3. Y es un juego de carreras futurista del estilo F-Zero o Wipeout, que en lo particular soy un gran fan de Wipeout, pero lamentablemente no creo que lo tengamos en 360, así que me tendré que conformar con Fatal Inertia. Cállate. Es un juego bastante interesante, realmente las naves flotan bastante, bastante suave durante el terreno. La pista que puedes jugar no es muy amplia, es una pista muy muy básica del desierto, pero es muy bueno juego, parece que promete mucho, y al menos por lo que a mí me respecta, pues sí, me lo voy a comprar. Lo único que me gustaría ver es de que pudieras modificar los controles, porque los que vienen predeterminados están un poco confusos, a manera de que yo estoy acostumbrado que en los juegos de carreras, no juego demasiados, pero me he acostumbrado a que aceleras o desaceleras, frenas con los gatillos, con los botones L y R, y en este caso no es así, puesto que para eso tienes el A y el X, y pues el L y el R los utilizas para girar, bueno, para virar un poco hacia los lados respectivos, ¿no? Izquierda o derecha. Disparas las armas con lo que vendría siendo, no sé cómo les hayan puesto, si tú me puedes ayudar en ese aspecto, Ángel, en Xbox 360 no me acuerdo, los que eran en el Xbox tradicional, el botón blanco y negro, que también son unos gatillos que están arriba de los tradicionales. Los botones laterales se llaman, estoy de cabeza, ya, LB y, y RB. Bueno, esas cosas. Y con esos disparas las armas, la principal y la secundaria. Creo que se le puede trabajar un poco al juego, pero promete. Se le puede trabajar en cuestiones, insisto, en modificar los controles, de que tú los puedas configurar a tu gusto. Eso se me hace obligatorio. Y pues tal vez en algunas armas, porque de repente estaba medio raro el utilizarlas. Como raro, de que en este tipo de juegos, o al menos yo me malacostumbré tal vez en el Wipeout, de que tenías disparos hacia las otras naves y los lanzabas hacia el frente. O habían minas que ponías en el territorio, en el terreno, y para dificultar el camino a los adversarios que venían detrás de ti. En este caso es también muy parecido el sistema, sin embargo las minas las vi un poco ineficaces, no las vi muy potentes. Hay un arma que incluso en el video, que lanzas como un gancho con una cuerda a los autos que están enfrente de ti, y esos los utilizas para atarlos a obstáculos del camino y que se estrellen. A mí me lo hicieron, pero pues no sé, realmente no me convenció tanto como arma. Yo creo que podrían haber utilizado otras cosas que tal vez más convencionales, se han probado que funcionan más, insisto, los típicos disparos, pero de diferente categoría, digamos en misiles térmicos, un disparo que ya destruyera a los adversarios definitivamente. Bueno, insisto, tal vez estoy muy mal influenciado por Wipeout, pero pues bueno, de todas maneras son problemitas menores para un juego que promete mucho. Está desarrollado, por cierto, por Koei, que normalmente se enfoca a juegos de estrategia, Romance of the Three Kingdoms o algunos de guamazos, tú solo contra un ejército ejército tipo Dynasty Warriors, de hecho. Pero en este caso es Koei Canadá los que lo desarrollan, y por eso también el juego se ve un poco más precisamente en el estilo americano, ¿no? Los cinemas no se ven el clásico de chavas tipo anime, entonces esa es la razón. Buen trabajo para Koei Canadá, unas felicitaciones, y pues nada más decirles que yo soy la neta, gracias. Ok, muchas gracias, Elin. Seguimos con PlayStation. Que esos controles, realmente digo que esos controles suenan mucho a los de los juegos de Nintendo, como el F-Zero, donde utilizaba los triggers laterales para hacer movimientos hacia los lados. Yo más bien lo compararía con Crimson Skies, que también los botones laterales los usabas para hacer rollovers o girar. Para darle paso al PlayStation 3, mi querido Keita, adelante. Pues en este momento no hay mucho en PlayStation 3. Bueno, salieron nuevos videos, pero no los he visto. Salió un nuevo juego para venta, se llama... no me acuerdo el nombre, está en japonés. Vale $3, está muy barato, pero es como un Tetris, así que no lo voy a gastar. Lo que ahorita estoy jugando es Brave Story para PSP, PSP, PlayStation Portable, como quieran. Está bastante bueno, es un RPG, los gráficos están excelentes, se ve muy bueno. La música también está muy bien, pero bueno, lo que llevo hasta ahorita me está gustando bastante. He leído críticas que dicen que es un RPG muy muy cuadrado, que, o sea, atacar y cosas así. No sé si me explico bien ahí, que no tiene nada relevante en cuanto a batallas y estilo RPG. Otro juego que también estoy jugando es el Metal Gear Solid para PlayStation, para PSP. Lo empecé ayer, está bastante bueno. No sé por qué no lo había empezado, tengo un año con él, pero no. Las misiones están muy cortas, precisamente para hacerlo mientras vas en el autobús para la escuela o algo así. Entonces puedas hacer una misión, te dé tiempo de dejar el autobús, grabar y ya poder seguir luego. El juego está bastante bueno, muy buenos gráficos. Oye, y la historia espero que... Oye, sí, la historia es cierto que continúa donde se quedó Metal Gear Solid 3, justo después de que sí. Bueno, el que se va a convertir Big Boss regresa. Parece que son 6 años después del Metal Gear 3. Entonces está bueno eso. Se dice que va a tener que ver con el 4, que va a salir antes de abril de 2008 para Play 3. Oye, por cierto, escuché que Lair, el juego de los dragones para PlayStation 3, ¿se va a retrasar un poco? Sí, hasta septiembre 4. Me parece que son como 12 días lo que se retrasa. Finalmente ya debió de haber salido, ¿no? Creo que era mediados de agosto cuando iba a salir. El 14, en 2 días saldría. Oye, ¿y qué onda? ¿Ese sí te lo piensas comprar? No sé, porque ya están saliendo demasiados juegos. Ya va a salir, por ejemplo, uno que está bastante bueno y va a ser obligatorio. El Assassin's Creed sale en noviembre. ¿Cuál es el otro? No, sí, bastantes. ¿Perdón? ¿Quién sabe? Pero bastantes. Hay muchos chidos. No, de hecho sí, por ahí tenías una actualización de Rock Band, ¿no, Keita? Los precios, es que en podcast pasados habíamos dicho que los paquetes del Rock Band iban a costar $80, así sea el micrófono o la batería. Los precios ya son actualizados, ahorita el micrófono vale $30, la batería vale 100 y la guitarra vale $70. Hay un paquete que incluye los tres que está en $200, entonces pues ya, para tener su banda de rock. Sí, qué chido. Y vas a ser el bajista, Argel. Ah, sí, ¿no? Casi como entintador en los cómics, ¿no? No. Para los que no entendieron esta referencia, vean películas de Kevin Smith. Vamos a ver. Alus acaba de llegar. ¿Mandé? Creo que acabo de ver a Alus en línea. Ah, ok. Sí, entonces déjale, pongo pausa. Ya. ¿Ya te acordaste de los juegos? Ya me acordé de los juegos. ¿Cuáles son? Sí, los juegos que van a salir para PlayStation 3 en estos 2 meses. Bueno, es uno que es multiplataforma, que es el Guitar Hero 3, el Assassin's Creed, el Air, Heavenly Sword, el Strange Hold y el Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Entonces, ya hay de dónde escoger un poco más. Ah, sí, se ve. Es todo por PlayStation. Se ve que viene chido. Y pues se nos acaba de unir nuestro queridísimo Alos. ¿Cómo estás, Alos? Hola, un saludo a todos. ¿Cómo están? Y para seguir con videojuegos, damos paso a la sección de Wii con Ark. Ok, aquí estoy. Estamos con la sección de Wii entonces. Que no lo escuché. Muy bien, pues realmente no muchas novedades. Digo, el Wii Fit no es novedad. De hecho, recuerdo haberlo leído en algún post del blog de y Argel. Sin embargo, creo que no lo hemos comentado en el foro, en Nintendo sigue con la estrategia disruptiva entre los sistemas, y ahora a mí me intriga un poco cuánto va a costar, porque el Wii Fit va a traer una especie de pad, me quiero llamar tapete, donde va a tener dos, va a ser una plataforma unida, pero va a tener dos puntos de apoyo donde puedes poner los dos pies o ambas manos, y vas a poder hacer lagartijas o bien un poco de yoga, algunos ejercicios como el hula hula, etcétera, pero desconozco exactamente si la tecnología es simple o es algo más complicado como el control, tampoco sabemos el precio aún. Pero es muy interesante cómo Nintendo sigue en ese camino. Quién sabe cuántos más sistemas o juegos vayan a salir con nuevos aditamentos. Les recomiendo que chequen el video en la página de Antimateria, vamos a tener un link ahí para que vean más o menos de lo que estamos hablando, cómo se juega en algún link. Y también que ya salió el nuevo Zapper, no sé si lo comentamos, pero no era el Zapper, no era la pistola que todo el mundo esperaba, sino que más bien parece, tiene la configuración de metralla y solamente es una base, no tiene nada técnico, es una base que parece como una más bien una metralleta y no tanto una pistola. Se pone el control de la mano izquierda, se pone en la parte más trasera donde está el joystick, y en la parte delantera es la pistola normal. También vamos a poner un link ahí, y quizá en el futuro Pelican u otras marcas saquen una pistola más propiamente de ser una pistola, pero esas son las noticias que tengo para el Wii. No sé si tengas tú algo a los... No, para el Wii no, pero se me hace interesante lo que comentas de que el Wii Fit y el Wii Zapper van a crear así como que un mercado alterno al Wii, y no sé qué tan valientes sean las compañías para ir sacando juegos, ¿no? Porque si Nintendo no empieza a sacar juegos y las compañías se ven temerosas de sacar juegos para el Wii Fit, yo creo que no va a ser muy buena idea para Nintendo haber invertido tanto tiempo en eso en vez de trabajar en juegos o en alguna otra cosa, ¿no? Sí, concuerdo completamente contigo, Alos. Es la típica historia de Nintendo donde pone el ejemplo pero nadie más lo sigue, y como tú dices, si el tapete o el pad, no sé cómo llamarlo, de Wii Fit no se usa para más juegos, quizá va a ser muy difícil justificar la compra, porque poco a poco el Wii con tantos aditamentos va a terminar costando lo mismo que otros aparatos de mayor potencia como el Xbox, y va a ser más difícil justificar la compra. Creo que Nintendo debería enfocarse más en hacer adaptadores para el control que ya existe. Por ejemplo, recuerdo haber leído la noticia de que el Guitar Hero para Wii va a tener una guitarra va a tener un costo muy inferior a las guitarras que están para el 360 y la guitarra que está para el PlayStation 2. Y la razón es de que la guitarra va a ser solamente un shell, un case, solamente van a estar los botones, y vas a introducir el control en la mitad de la guitarra. Esto ahorra muchos circuitos como el Bluetooth, los sensores de movimiento y todo esto, y creo que es un movimiento en una dirección muy correcta por parte de Harmonix. Debería haber más compañías que copiaran este estilo de aditamentos en vez de crear completamente nuevos como el Wii Fit. Soy muy interesante, yo quiero jugar Wii Fit, pero me preocupa el costo de ese aparato. Si va a costar $150 de juego ya con el tapete, creo que sería una compra injustificada. Pero todo esto es especulación, tendríamos que esperar a ver cuál es el costo final del juego. Sud In News trae para ustedes una noticia bastante relevante acerca del mundo de 360. Resulta que Halo 3, el aclamado videojuego que está a punto de salir por Bungie, ya ha superado el millón de preventas, con lo cual se consolida como uno de los más grandes éxitos de la consola de Microsoft. Por último, y para que lo sepan, el momento en el cual están escuchando este podcast, o sea, el martes, si es que Argel lo edita bien el lunes, va a estar a 41 días de la salida de este aclamado juego. Muchas gracias. Nos vemos contigo, Joaquín. Buenas noches. Ah, digo, Argel. Buenas noches, y les reitero, buenas noches. No, creo que Alos tenía algo de computación, así que vamos a insertarlo aquí. ¿Qué es lo que tenés que decir acerca de Mac, mi querido Alos? Sí, no sé si se dieron cuenta, la mayoría de ustedes creo que sí. En la semana se introdujo una nueva Mac, la tan esperada Mac de aluminio que había rondado por los foros y por las páginas de Mac Rumors, y efectivamente se trajo una Mac totalmente de aluminio, muy parecida a las MacBook Pros. La parte de atrás está hecha de un cristal especial negro muy bonito. Con la nueva Mac introducen también un teclado nuevo, muy simple, inalámbrico, súper súper delgadito, también muy impresionante. Por ahí les dejamos la página para que vayan a darse una vuelta. Si te ven, como dice Cristian, si Argel edita correctamente el podcast para el martes, todavía va a estar disponible la liga para que vayan el keynote y la presentación en vivo de la nueva Mac. Y algo interesante que también se introdujo en esa misma presentación fue el paquete que Apple le denomina iLife, que contiene aplicaciones para manejar tus fotos, para crear animaciones, DVDs, música, etcétera, etcétera. Y parece que iLife creció un poquito. iMovie, que había sido un paquete para manejar video y para editarlo, ahora fue totalmente destruido y revolucionado con una nueva técnica para editar videos que ellos le dicen skimming, donde tú puedes, por ejemplo, agarrar y importas tu video y paseando tu mouse por arriba del video, tú puedes ir viendo secciones de de manera más fácil, muy interesante, platicado como que no suena muy bien, pero vayan a ver los videos en la página de Apple, parece muy interesante. Mejoraron también bastante iWeb y introdujeron una nueva cosa que se llama Web Gallery, que para los afortunados que tengan una cuenta .Mac, les permite importar toda su música que creen, sus videos y sus fotos directamente a la página de internet. Pero lo que modifica esta cosa es que, por ejemplo, si Arc tiene una Mac y yo tengo una Mac y tenemos juntos un sitio de Mac Web, todos los que puedan accesar al sitio pueden colaborar con fotos, con imágenes, depende de los permisos que se establezcan para la página. Y bueno, un poquito parecido a iLife, sacó Apple su paquete de un bundle parecido a Office, pero en sencillo, se llama iWork. iWork 2008 incluye Pages, Keynote y una nueva aplicación que se llama Numbers. Pages es una aplicación para editar texto, muy muy muy muy veloz, y la verdad está muy muy padre. La verdad se lo recomiendo para que la chequen. No sé si todavía alcance a mejorar a Word, pero dense una vuelta, está muy padre, es muy rápida, y bueno, para los que tienen una Mac donde tienen su colección de fotos, su colección de imágenes y sus sonidos, incorporarlos a un documento tanto de texto como de Keynote es súper fácil. La versión de Keynote nueva pues viene con un montón de nuevos efectos, etcétera, pero muy interesante de lo que tiene Keynote, que para que los que no sepan es como PowerPoint, pero en chido. Que tiene Keynote nuevo es que, bueno, no sé si ustedes han intentado importar una foto, pero que la foto da la casualidad que la imagen esta tiene un fondo blanco, por ejemplo, y ustedes no quieren que tenga ese fondo blanco, pues Keynote incorpora una cosa que se llama auto alfa. Ustedes le dan clic y le dicen qué color quieren borrar, le dicen que el blanco, y elimina el totalmente blanco y le pone un fondo transparente. Está muy muy padre esta nueva feature que le agregaron. Y bueno, la nueva aplicación que se llama Numbers, que es algo parecido a Excel, pero en sencillo, pero con la pequeñez de que tú puedes no nada más crear spreadsheets, o que le dicen hojas de cálculo, sino que a estas hojas de cálculo se le pueden aplicar estilos, efectos y pues para crear más una presentación para entregar, ¿no? No nada más tener los libros que calculan cosas. Y bueno, esto fue todo lo que se presentó en el mini keynote que hubo hace poquito. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, duda o comentario al respecto. Yo sí. ¿En serio? No entendí nada. Es cierto, apoyo Mac. No, yo sí tengo una duda. Te voy a mandar un sobre con Anthrax, ¿eh? Ya, se supone que ya tendría que tener como 6 sobres con Anthrax desde hace tiempo. Quémanle a la ira de Alos, quémanle. No, yo sí tengo una pregunta, Alos. ¿Tú sabes que el formato propio de la suite de iWorks es compatible con la suite de Office? Es decir, Pages, un archivo de Pages puede ser exportado a Word o algo así. Sí, algo interesante que tiene iWork es que con eso que han empujado a Microsoft a ocupar estándares, ahora iWork, si yo creo un documento en iWork lo puedo exportar a un documento de Word en el caso de Pages, o de PowerPoint en el caso de Keynote. Y de hecho también Numbers, puedes importar tus documentos de Excel a Numbers o de Numbers a Excel, ¿no? Entonces en esa razón sí es así como que muy compatible iWork con las aplicaciones de Office. Pues ahí está, nuestros queridos peceros, si tenían miedo de que Office no fuera a funcionarles en Mac y viceversa por los formatos de iWorks, es una razón menos por la cual podrían ustedes cambiar a Mac. Digo, bueno, ustedes me entienden. Así es que prueben Mac, vayan a una tienda, chéquenlo, y yo personalmente estoy considerando comprarme una Mac, pero bueno, ya veremos más adelante. Y siguiendo con la categoría de anime, ¿qué tenemos de anime, mi querido Keita? Estoy viendo la serie de Karin. ¿Han escuchado de ella? No. No. No. Pues bien, Karin es una serie, bueno, Supone que es una chava vampiro, pero en vez de chupar sangre, crea sangre. Tiene como cierta alergia a cierto tipo de personas y empieza a crear sangre y empieza a desangrarse ahí enfrente de todos. La serie está, tiene una buena idea sobre el común, digamos, antivampiro o algo así, qué sé yo. Tiene un humor medio a veces negro raro, pero de repente entra muy infantil, entonces queda como que, ¿para quién es? ¿Para niños o para adultos? Es como el laberinto del fauno, que no es ni para niños ni para adultos, entonces... ¿Sino todo lo contrario? Sí, exactamente, o sea, ¿qué es esto? Pero bueno, apenas lo estoy empezando a ver. ¿Con cuántos episodios son, no sabes? La verdad no sé, pero calculo como unos 25 a 30 capítulos. O sea, no es épica, no sería así épica de 500. Miles de episodios, ¿no? Ajá. No, es pirata, pero son dos DVDs. Así que calculo que son como 20, 30. Ah, bueno. Ok, pues muy bien. Seguimos con nuestra categoría de cocina. Yo quiero darles un update. La semana pasada dije que estaba a dieta. Sufría yo mucho con agujas, con la acupuntura. Pero todo esto ha valido la pena porque ya bajé 3 kilos. Bien. Gracias por sus muestras de apoyo. Esta semana... Gracias a los Kellogg's con plátano. ¿Mandé? Todo gracias a los Kellogg's con plátano. Lo que pasa es que esta semana me cambiaron la dieta. Ahora tengo que desayunar cornflakes con plátano. Y cenar papaya con queso cottage. Y... Te lo paso un testigo, Sí. ¿No es albur? ¿O es doble sentido? No. Yo no podría hacer esa clase de albures. Sí, y comer pescado, pollo o res con verduras. Entonces sí está un poco dura la dieta ya. O sea, ya pasó el paraíso de las altas proteínas sin cantidades. Ahora ya hay cantidades. Y creo que para dar una actualización en la cocina, el queso cottage está muy subestimado, ¿no? Sí tiene muy fea cara, pero realmente no sabe tan mal como yo pensé llegué a pensar. Así es que lo voy a consumir más y ya les diré la siguiente semana cuántos kilos llevo. ¿No lo habías probado? ¿El keto cottage? No, la verdad es que tenía tan fea cara que no me animaba, ¿no? O sea, se me hacía más feo que el blue cheese, pero pues... Los búlgaros. O que los búlgaros también, ¿no? Como que no... No, tú sí estás lleno de búlgaros, ¿verdad, Iván? No. ¿Eso sí es albur, ¿eh? Las Bulgarias, no. No. Yo no. El Lomax no lo conocía, Cuidado. Yo reacciono conforme al medio. No, pero ya siguiendo con cocina. ¿Qué estás insinuando? No, nada. No, Zuldin, ¿tenías algo de cocina? Va a llegar un sobre con Atrax. Oh, rayos. Bueno, algún día tenía que tener el primero. Zuldin, ¿tenías algo para cocina? Nada más hacerles la recomendación de que si en el lugar en el cual viven hay un restaurante netamente japonés, así, japonés 100%, no de esos restaurantes de sushi que, pues, bueno, sushi mexicano, ¿cuál le ponen chile? Y, bueno, ya saben, ¿no? Que realmente no son tan japoneses, pues, Sí, como McDonald's, sí, pero japoneses. No. Bueno, el punto es de que busquen un restaurante netamente japonés donde les puedan servir el ramen netamente japonés. Hace mucho tiempo, pues, lo probé por primera vez en un restaurante que aquí en Toluca se encuentra entre las calles de Independencia y Lerdo, yendo sobre Isabel la Católica. El lugar se llama Yamato, un restaurante bastante amigable, bastante padre, en el cual, insisto, probé este ramen y realmente delicioso, no que sopas instantáneas, no, aquí un ramen tradicional con una gran cantidad de ingredientes y que es muy muy muy sabroso. Y pues bueno, siendo el ramen una comida muy tradicional japonesa, nada más decirles que pues este ramen que yo probé en particular, pues tenía, pues sí, algas, tenía algunos estilos de carne, algunos otros ingredientes que pues no alcanzó. ¿Mandé? Estaba aderezado con cucarachas, ¿no? Sí, también tenía una que otra cucaracha y muy, muy buena, ¿sí? ¿No te acuerdas? Viven durante semanas en tu estómago. Sí, lo que pasa es que lo que tú no sabes, Zuldin, es que Tere, nuestra super amigocha de la que siempre hablamos bien en este podcast, la vimos el jueves pasado en el Talks de aquí de Juárez e Instituto Literario para tomar un café y cenar papaya con queso cottage. Y nos platicó... cuida tus palabras, Argel. ¿Qué? Yo estoy hablando bien. Nada, ¿qué tiene? O sea, no sé dónde ves lo alburero, Iván, en papaya con queso cottage así toda salpicada, ¿no? No sé dónde lo ves. Es un puerco, Iván. Puerco. No sé. El chiste es que nos platicó una anécdota, no sé si se ve eso la vez anterior, donde ella fue al Yamato precisamente con su familia, fue a comer, les gusta mucho la comida japonesa y pues ahí en el Yamato, que si es de a de veras, es un japonés el dueño y él mismo guisa y todo. En el condimento no recuerdo cómo se llame, creo que se llama furikake, le estaban echando y salió una cucaracha en el condimento. De esas chiquititas, y pues bueno, ya te imaginarás el escándalo que se armó ahí en ese restaurante. Esperemos que haya cambiado su para bien sus técnicas sanitarias ahí en la cocina. Pero bueno, independientemente de ese detalle, creo que es un lugar muy bueno, ¿no, mi querido Zuldin? Tú que fuiste ahorita recientemente, ¿qué te pareció el lugar como tal? A mí siempre me ha gustado mucho, y independientemente, digo, ¿cuántos restaurantes no tienen una cucarachita, unas dos, cinco colores? Le dan sabor. Sí, hasta le dan sabor. Sí, exactamente, le dan sabor. Pues eso es lo chido. No, pero más allá de eso, es un muy buen lugar. Se come bien rico. El ramen, puedes llegar y nada más pedirlo, sin nada más, sin maki, sin tempura, sin nada. Acaba súper satisfecho. Muy, muy bueno, ¿eh? Nada más esa recomendación de que si pueden encontrar alguno en donde viven y no viven en Toluca, donde pueden ir al Yamato y comerse una cucaracha entera. ¿Se incluye Naruto? Busquen. ¿Sí le ponen Naruto? ¿Incluye? No, la serie esa. Sí, a mí me gusta. ¿Sí? Pero sí me puedes explicar. A ver, explícame. ¿Qué? el Naruto son las esas. Son como unas estrellitas que tienen espiral. Que es pescado. Ah, ¿eso es el Naruto? Sí, ese es el Naruto. No, es la serie esa de Naruto. No. Lo que pasa es que esas como estrellitas con una espiral salían mucho en Ranma y medio. Y yo me preguntaba, ¿qué son esas cosas, no? ¿Qué son esas cosas? Pensé que creí que eran como jengibre o algo así, pero no. Dices que es Naruto y que es pescado. Ajá. Mira, todos los días aprende algo nuevo. Este consejo te doy porque Keita, tu amigo, soy. Bueno, pues siguiendo con esto, les diré que en mi trabajo tiene mucho que ver con la salubridad pública. Y nos llegó una alerta sanitaria donde nos avisan que los juguetes de Mattel, no todos, unas líneas de juguetes de Mattel, vienen hechas en China, vienen contaminadas con plomo. Y se dio la orden para aseguramiento de estos productos. Y me causó un poco de risa porque entre ellas viene Avatar. Todos los juguetes de Avatar, de la famosa serie esta, vienen con plomo. Entonces, pues abusados, porque creo que son los que más se venden de Mattel. Complot de la Nación de Fuego. Sí, es un complot. ¿Alguien sabe cuándo inicia la segunda temporada de Avatar? Tercera y no, aún no sé. Digo, la tercera. Es una lástima. Y más lástima que aquí en México los DVDs se están vendiendo por capítulos y no por temporada. Y pues es increíblemente caro juntarlos. Pero bueno, si alguien se apiada de nosotros. Imaginé hacia un niño. Mamá, siento el poder en el muñeco, siento que se me meta el cuerpo, ay, ya tengo cáncer. Algo así. Ok. Bueno. ¿Tomaste el medicamento hoy, Keita? ¿Focusin? Anda con tu Focusin, Keita. ¿El Focusin? ¿Ritalin? Ritalin o cualquiera que... Siento, ¿alguien tiene algo más que comentar? ¿Estás ahí? De hecho, Arca, ¿estás allí? ¿Estás muerto? Sí, ¿qué pasó? Sigue vivo. No, ¿algo más para comentar? ¿Respecto a qué? Nada. Ya me acordé. En cocina no tengo nada. No, sí, ya me acordé. Siguiendo con el podcast, vamos a ver con nuestra categoría de cine. Ark por ahí quería comentar algo de Los Simpsons, la película. ¿Qué te pareció, mi querido Ark? ¿Qué pasó? No, es que escuché a alguien gritar, no sé qué dijeron. Ay, yo ya me tengo que ir, todo lo de Los Simpsons, de lo que pienso en la película. Bueno, pues, me pareció muy disfrutable. Fui, la verdad, forzado por amistades. No, era una de las películas de que si hubiera sido por mí no lo hubiera ido a ver. Pero era un capítulo gigante. La verdad es que traté de no tener expectativas para disfrutarla e increíblemente lo hice. Sí, estuvo muy disfrutable. Son los Simpsons haciendo lo que hacen. Realmente es una de esas series que las cosas no cambian. Es un estatus de quid pro quo. Homer es un idiota, Marge siempre lo perdona, al último todo mundo siempre da lo mejor de sí. Me pareció que para hacer una película que estuvo en producción un año, 18 meses, un poco más de un año y medio, fue bastante pobre. Pienso de que trataron de compensar. La historia estuvo bien. Hubo momentos divertidos, hubo momentos donde honestamente me reía carcajadas, pero muchos de esos chistes eran a expensas del espectador. Muchos de ellos eran mofas directamente a nosotros, que decían, ah, pobres tontos ustedes que están pagando por algo que deberían de ver en la televisión. Aún así estuvo divertido. Pienso que trataron de compensar el periodo tan largo de producción y de creación, poniendo detalles en tercera dimensión. El automóvil de los Simpson ahora es 3D, todo es el shading, está bonito, pero lo que yo sentí más que nada, y lo digo ya en un punto más crítico, no tanto como un espectador que nada más trata de disfrutar, lo pensaron demasiado. Estaban como que muy, las expectativas eran muy altas, hicieron el mejor trabajo posible, distrajeron mucho con pequeños efectos en tercera dimensión. Los personajes no cambian mucho de su carácter. O sea, si ya vieron las series de televisión de los Simpson, es otro un episodio de, son dos episodios y medio, algo así como un poco más de una hora veinte minutos. Está muy entretenida. De hecho, creo que tú ya la habías visto, Ángel. No sé qué opiniones tengas al respecto. Bueno, a mí me gustó mucho. No se me hizo un capitulote porque las situaciones a las que se ven enfrentadas los personajes salen fuera de lo común en lo que podría ser la serie. Son situaciones extraordinarias que ameritan ser contadas para una película. No, para mi gusto no es un capitulote, pero los chistes, que es lo que se caracteriza en una serie como estas, son muy buenos. Es chiste tras chiste tras chiste. Me divertí, me reí como enano. El final se me hizo un poquito cansado ya por tanto reír, pero me pareció perfecta. Creo que es una, digamos que es una especie de evento muy bueno con el cual pudieras tú cerrar una serie. Me parece que Los Simpsons va a dejar de producirse en la temporada número 20. No estamos seguros. Y pues sí, o sea, no hay, por ejemplo, no hay películas, más bien no hay series de caricaturas que trasciendan a películas con tanta fama. Por ejemplo, Los Picapiedra, que fue la serie que más duró hasta antes de Los Simpsons, se hicieron películas y no trascendieron, ¿no? Incluso Garfield tampoco pudo trascender de la serie de cómics a caricaturas. Pero hubo dos. Y mucho menos a películas. Pero no hubo dos, pero no tuvieron el impacto que causó Los Simpsons con una sola, ¿no? Entonces creo que sí es un evento que marcó historia en cuanto a las series animadas, y que sí es más que un capítulo para mi gusto. Pero bueno, por favor, a nuestros podescuchas, si están de acuerdo o no están de acuerdo, mándenos sus comentarios aquí a antimateriapodcast@gmail.com o a nuestro blog http://antimateriapodcast.blogspot.com. Y creo que con eso damos por terminado nuestro podcast. Su despedida, de favor, mi querido Alos. Pues nada, cuídense, nos vemos el próximo sábado, domingo o martes, no sé. Ark. Pues muchas gracias por escuchar el podcast. Muy brevemente les comento que no quedó tiempo para hablar de... va a haber la lluvia de estrellas más fuerte este año, hoy y mañana en la noche. Si están en un punto alejado de la ciudad y no está nublado, van a poder ver estrellas fugaces muy particulares, de un azul muy intenso, rojizo, de las Perseidas, para que traten de mirar el cielo si les es posible, y que tengan una buena semana. Como no, véanlo. ¿Un paraguas normal sirve para la lluvia de estrellas? Sí, la lluvia de estrellas puede ser vista a simple vista, no necesitas... Y no necesitas binoculares. Ok, pero nuestro querido Ark anda de un humor excepcional el día de hoy. No sé qué le pasa, pero esperemos que ustedes, amables podescuchas, se diviertan escuchando este podcast, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y continúo con las despedidas, Keita. Pues ya, me sentiré como el coyote con su paraguas y una estrella arriba de mí. Yo sí te entendí. Zuldin. No, nada más decirles que faltan 41 días para que salga Halo, modalidad el cooperativo en línea para 4 personas. Y pues como siempre, ¡a la reja! Gracias por escuchar esta majadería. ¡A la puerta! Oigan, un momento. Dígame. No sé si se... A lo mejor porque llegué tarde, pero no sé si agradecieron a la fan que nos escribió. No, pero puedes sí, hacerlo. Sí, me encargo de eso. Ah, sí, Erika. No empecemos con los saludos. ¡Saludos en francés! No, ya. No, sí, un saludo a Erika que nos escribió, que le gustó, fue creo que la única que le gustó la sección de física, pero bueno, muchas gracias. Yo con una tengo. Ok, bueno, les quiero dejar con un corte, Stand Still, este grupo barcelonés que causó mucho revuelo con su rola pasada. Vamos a dejarle esta nueva rola, les dejamos los datos ahí en nuestro blog para que los visiten y escuchen esta poderosa canción que empieza más o menos así. Ah, por cierto, este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón.